con una instrumental libre de Lochan, de Peco Producciones. No, no, no me gusta cómo hablas cuando hablas de la gente que no avala lo que hablas. No, no, no me gusta cómo miras cuando miras a la gente que no alaba tus insignias. Mira, chaval, ¿entienden lo que digo? Que el mundo gira así, pero el eje no es tu ombligo. Y sigo, persigo hasta el infinito. Por eso más te vale que no seas mi enemigo. De amigos, vecinos, respeto su camino. Pero más te vale sí que no vayas contra el mío. Respeto la vida y todo a su medida. Y sigo en la ruina buscando otra salida. Estando en el paro llevo una vida activa. Estando enfadado tengo una actitud tranquila. Estando cansado mejor si no vacilas. Se pira la pinza sin que nada yo diga. Estamos o no estamos, el proyecto va para largo. Con los puños bien cerrados y los piños apretados. No te rías todavía que la guerra no ha acabado. En la guerra de guerrilla te peca contra el estado. Salgo de su suelo afeito a contrapelo. Y todo sale mal pero seguimos en ello. Y es que ser un mutante sabemos que no es bello. Que lo bello está por dentro, lo sabemos. Hace tiempo mi mente se estremece cuando veo que no entiendes que aunque tú no tomes drogas todos somos dependientes. Así que abre bien los ojos y despeja tu mente y quítate la idea de pegarte con mi gente. Macho, machete, disfruta el buen ambiente porque te queda muy lejos el retrete. Saborea bien la mierda que te queda entre los dientes de ir chupando jetes, me da igual que sean clientes. No, no, no me gusta cómo hablas cuando hablas de la gente que no avala lo que hablas. No, no, no me gusta cómo miras cuando miras a la gente que no alaba tus insignias. Chico, calla, el velero no te falla. Ni la de peca en la raya, esperando a ver quién habla. Mejor déjalo en tablas, hermano, no batallan. Formemos telarañas, que la vida se te empaña. Y yo no hago campaña, es que de peca en la caña. Y caña, caña, caña, que el día se te alarga. Y dame otra calada, que el mundo se me agranda. Y la vida se me acaba, la muerte me señala. Y es que es como si te llevan a una montaña. Te dan una pala y luego te dicen cava, cava, cava, cava. Que el miedo se refleja en tu cara y la mierda te la dejas en tu casa. No, no, no me gusta cómo hablas cuando hablas de la gente que no avala lo que hablas. No, no, no me gusta cómo miras cuando miras a la gente que no alaba tus insignias. ¿Estamos locos o qué? Sin paños explícate que somos de Alicante. Los problemas por delante, los negocios por detrás. Si no quieres dar el cante, Foncalén está peta, pero no hay ningún alcalde. Estamos en la calle esperando a que estalle la bomba de reloj, ahora no hay quien la pare. Y no pienso ser yo quien corte ningún cable. Y el sistema se cayó, será una bonita frase. No, no, no me gusta cómo hablas cuando hablas de la gente que no avala lo que hablas. No, no, no me gusta cómo miras cuando miras a la gente que no alaba tus insignias. Yeah, de Peco Producciones.